Toro mata. china y zambo le dio borondongo. Borondongo le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó burundanga, le hincha los pies. ¿Por qué? Porque zambo le dio a Borondongo. Porque Borondongo le dio a Bernabé. ¿Y por qué Borondongo le dio a Bernabé? Porque Bernabé le pegó a Muchilanga. Porque Bernabé le pegó. Muchilanga. Porque Muchilanga le echó burundanga. ¿Y porque Muchilanga le echó burundanga? Le echó burundanga, le hincha los pies. Papá Oriza, el lenguaco. ¿Por qué Borondongo le dio a Bernabé? Porque Bernabé le pegó a Muchilanga. ¿Y por qué Bernabé le pegó a Muchilanga? Porque Muchilanga le echó burundanga. ¿Y por qué Muchilanga le echó burundanga? Le echó burundanga, le hincha los pies. ¡Qué este lío! ¡Abandele! ¡Cantita al amor! ¡Defiende al humano porque ese tu hermano! La música, bueno el sonido, es Radio Acupé con la mejor música para usted. ¿Quién te dice que amor te da? Se quedó sin amar. Tal vez quien te dice no voy, no va, se quedó porque no se fue. ¿Quién por dentro de sí cantó la palabra de sí? Despecho no es mi pasión, yo prefiero vivir de amor. Birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimbao, birimb

eterno problema. Cuando te sientas cansado, si entras a la cueva ajena, mira, tú sales embalao. Digo, los güeyes en la misma cueva, mira, no pueden vivir. Se matan a palantazos, mira, no pueden vivir. Y si son machos, comadre, es un revolú buscado. La pelea está segura y uno de los dos talao. Digo, los güeyes en la misma cueva, mira, no pueden vivir. Se matan a palantazos, mira, no pueden vivir. Se ponen bravo, mi amigo, ninguno quiere salir. Los güeyes en la misma cueva, mira, no pueden vivir. Mira que te pique y se te va. cama está el guabán. Mira que te pique y se te va. Ay, que mira que te pique y se me va. Mira que te pique y se te va. Abajo de la cama está el guabán. Mira que te pique y se te va. Te pica, te pica y se te va. ¿Dónde está ese guabán? Que se te va, que se te va. ¿Dónde está ese guabán? Cuidado que te pica, cuidado que te pica, cuidado que te pica, cuidado que te pica. Cuidado que te pica, cuidado que te pica, cuidado que te pica, cuidado que te pica, cuidado que te pica, cuidado que te pica. Empieza el mambo de mi guagüero, empieza el mambo del conductor. La gente...

traigo hierba santa pa' la garganta, traigo caicimo pa' la hinchazón, traigo abre camino pa' tu destino, traigo la ruda pa' el que estornuda, también traigo albahaca pa' la gente flaca, la pasote para los brotes, el bebé pa' el que no ve, y con esa hierba se casa. Traigo hierba santa pa' la garganta, traigo caicimo pa' la hinchazón, ay que yo traigo a de camino pa' tu destino, traigo la ruda pa' el que estornuda, también traigo albahaca pa' la gente flaca, la pasote para los brotes, el bendibé pa' el que no ve, y con esa hierba se casa usted. Flor amarilla, flor colorada, si tiene vergüenza, no me hable más.